la prueba de la crítica morfológica o de autenticidad. Es decir, el Facundo de Sarmiento, auténticamente, es el Facundo de Sarmiento, lo escribió Sarmiento, no es un texto apócrifo. Es un texto escrito de puño y letra de Sarmiento. Pero no resiste la crítica litológica, no es un texto veraz. Entonces tengo que hacer este discernimiento entre lo que es auténtico y lo que es veraz. Y lo que más me tiene que importar es que el texto sea veraz, independientemente de la autenticidad. Pueden darse ambas cosas, pueden no darse ambas cosas. Al historiador le debe interesar principalmente la verdad. Su lucha es la lucha por la verdad, como les decía hace un rato con palabras de Cicerón. Don Quijote le dice a Sancho, la historia, Sancho, es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera. Y donde está la verdad, está Dios en tanto verdad. No obstante esto, hay algunos que escriben y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Esto también es lo que ocurre en nuestra desdichada historiografía. Pseudo historiadores que escriben y arrojan libros de historia de sí como si fuesen buñuelos. Sí. Félix Luna es un pseudo historiador, es un impostor profesional y es un campeón del eclecticismo, de la ambigüedad y de la anfibología. Yo he tenido una experiencia personal con él, que se la relato brevísimamente. Discúlpenme la digresión anecdótica, no suelo cultivar el género autobiográfico, pero la anécdota es la siguiente. En el año 1992, un amigo quiere llevar a cabo un video educativo sobre el quinto centenario, que finalmente se hizo y se pasó por ATC bajo el nombre de Heredad, en 5 capítulos. Este amigo cándido, él, me pide el guión a mí. Le hago el guión y lo financio. El lunático fue dándonos cátedra, como hace siempre, nos enseñó a todos el secreto de su éxito bimilenario. Nos dijo, señores, ¿saben por qué tengo éxito yo? Porque escribo con el siguiente criterio, de lo que sea. La primera frase, a favor. La segunda, en contra. La tercera, mitad y mitad. Como si yo dijera, Rosas fue muy bueno, primer renglón, abajo. A veces fue malo, casi siempre era mitad y mitad. Entonces me leen todos. Y mis libros se venden y yo me he enriquecido con la historia. Es el único caso de alguien que se ha dedicado a la historia y se ha enriquecido con ella. La verdad histórica no premia a sus cultores con el éxito monetario. La verdad histórica premia a sus cultores con el destierro, con el ostracismo y con el desprecio del mundo. Ningún cultor de la verdad histórica ha sido tapa de la realización. Las cosas se especifican por su fin, de manera tal que yo les pregunto cuál es el fin. Si el fin es adquirir una bibliografía que permita tener una formación general sobre este tema, una formación sintética, compendiada, veraz, rápida, les tengo que recomendar, por ejemplo, el libro del padre Atilio Aníbal Rogers, que se llama Rosas, Jorge el Argentino. Si el fin, sí. ¿Cómo? Prócer argentino. Rosas, prócer argentino. Publicado por la editorial Teoría, tiene varias ediciones. Pero si el fin, en cambio, es hacer un estudio un poco más enjundioso, más aplomado, más sereno, le recomiendo la obra de don Julio Casusta, Vida política de don Juan Manuel de Rosas, a través de su correspondencia, que tiene 8 tomos. No solamente escribió Casusta este libro sobre Rosas, sino otros más. Pero es, por cierto, una obra de mayor aliento para leer con más detenimiento y con más pausa. Obras más actuales que esta, que estoy citando, hay, por cierto, y algunas de ellas son muy buenas. El profesor Bosievi, que dirige el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, es hoy por hoy en Argentina uno de los mejores especialistas en la época de Rosas. Ha publicado desde su Instituto Cini, que dirige, una diversidad de trabajos que pocos conocen, puesto que pesa sobre él una conspiración de silencio, pero aún rindiéndole homenaje a estos autores nuevos, como en este caso, que se han ocupado de los tiempos de Rosas y de Rosas mismo, yo creo que el criterio no debe ser el de buscar al último autor o la novedad bibliográfica sobre el tema. Así también cabe lo que decía Peguí. Homero es nuevo esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya. Claro.